Fernández, ¿hace cuánto que lo analizo yo a usted? 20 años, doctor. Ah, porque quería decirle, más bien quería confesarle una cosa. Jamás escuché una sola palabra de lo que me dijo. Pero... Bueno, jamás, jamás no. Al principio cuando vino, sí. Pero solo porque recién empezaba y necesitaba la plata. Pero enseguida me di cuenta de que su vida era aburrida y sin sentido. Y me iba. La cabeza se me iba para otras partes. Doctor, pero doctor, si usted siempre me decía, ajá, Sí. Son lugares comunes, recursos, muletillas, que se le dicen. Mire, lo cierto es que cuando usted me hablaba, yo pensaba en otras cosas. ¿En otra cosa? ¿En qué? En el partido del domingo, en los pechos de mi secretaria, en si había cerrado el gas, por ejemplo. Mire, Fernández, se lo quiero decir, porque es algo que me pesa. Ya está, ya me lo saqué de encima. Ah, bueno, así explicado, suena sincero. Sí. Ay, doctor, ya que estamos siendo sinceros, le tengo que decir algo. ¿Vio que yo hace 20 años que vengo acá? Sí, claro. Bueno, yo, lo que se dice yo, tener problemas no tengo. Tenía, pero hace 20 años y se solucionó enseguida. Lo que pasa es que usted me dio, ay, ¿cómo decirle? Me dio lástima. Lo notaba disperso, distante. Así que me inventé historias. Complejos, mambos. Todo mentiras. En realidad, yo llevo una vida feliz. Amo a mi esposo, él me ama, tengo una relación excelente con mis hijos. Pero mire usted, qué bien, ¿no? Sí, así que el que me saca un peso de encima es usted a mí. Claro, seguro. Explicado así es entendible. Bueno, ya es la hora. Por hoy dejamos acá. Nos vemos la semana que viene. Sí, hasta la semana que viene, doctor.